Hoy es martes y es el quinto día de esta tercera semana de entrenamiento de gestión del estrés y del malestar emocional. Esta es la tercera semana, pero vamos a estar juntos 6 semanas acompañándote para que puedas ir integrando técnicas muy sencillas, técnicas milenarias, que nos ayudan a vivir conscientemente en el aquí, en el ahora, a potenciar nuestro bienestar emocional y a gestionar el estrés. Esta semana estamos trabajando 2 ideas claves. La primera es centrarnos en actuar dentro de nuestra realidad para no robar las responsabilidades a otras personas, para no robar los problemas a otras personas. Y luego, por otra parte, nos estamos centrando también en desenmascarar algunas voces que se disfrazan bajo el disfraz de somos tu conciencia, somos tus amigas, queremos apoyarte, queremos motivarte, ¿no? Y yo creo que son estas voces de las más peligrosas porque como son invisibles, hasta que no las veas, seguirán actuando y estresándote y generándote malestar. Y justo hoy, que es martes, quería que vieras una de estas voces que muchas personas tienen, no sé si tú la vas a tener, y que en caso de que la tengas te va a ser muy útil desenmascararla. Se trata de una voz que nos dice que tenemos que decir que sí. Se trata de una voz que nos dice que tenemos que ser buenos, que ser buenas. Y entonces la consecuencia es que es una voz que nos impide decir que no. Es una voz que nos dice que cuando decimos que no a algo o a alguien, estamos siendo malas personas. Y por lo tanto es una voz que de alguna forma me está prohibiendo decir que no. Pero yo quiero remarcarte que esto es mentira, esto es falso. Esta voz no es tu amiga, esta voz no es tu conciencia. Mira, quiero remarcar muchísimo que mientras tú no sepas decir que no, cuando digas que sí, no tendrá ningún valor. El valor del sí nace del hecho de que tú podrías decir sí y podrías decir que no. Si solo puedes decir que sí, entonces eres como un muñeco, eres como un títere, totalmente predecible, totalmente manipulable. En cambio, cuando tú puedes decir que sí y puedes decir que no, entonces tanto tu sí como tu no tienen valor. Y sin embargo hay una voz, muchas personas, especialmente mujeres, que tienen incapacidad de decir no, incapacidad de decir basta, que tienen el no prohibido. Y te voy a sugerir que durante el día de hoy estés muy atenta a esta voz, y durante el día de hoy y de mañana y de pasado, que estés muy atenta a esta voz. Cuando esta voz te diga, tienes que decir que sí, no seas mala, no seas mala, dile, cariño, yo seré mala, yo seré malo, cuando lo que diga me perjudique a mí o perjudique a los demás. Pero hay muchos nos que están llenos de amor. Hay muchos nos que son una muestra de amor. Imagínate que un niño pequeño quiere poner los dedos en un enchufe. Y tú le dices que no. Le dices que no porque lo quieres. Le dices que no porque si pone los dedos en el enchufe se hará daño. Le dices que no porque si le dices que sí, lo dañarás. Y esto es lo que quiero remarcar. Hay veces que decimos que sí y estamos dañando a los demás. Y entonces el no es la única respuesta posible. Cuando tu voz interior te diga no puedes decir no, no puedes decir no, mírala y dile, Diré no si es lo mejor para esta persona y para mí. Porque a veces a algunas personas les decimos que sí a todo y las estamos convirtiendo en crueles, en dictadoras, en monstruos, en dependientes, en personas que son incapaces de valerse por sí mismas, en personas que aprenden a explotarnos. Eso no es bueno para ellas, no es bueno para nosotras, para nosotros. Por lo tanto, plantéate que detrás de algunos nos hay un amor inmenso, porque si dijera que sí, te maltrataría. Y a partir de esta idea, a partir de la certeza que detrás de un no puede haber un valor, un amor, una decisión que beneficia a ti y a los demás, te sentirás sólida, te sentirás sólido. Porque si dices que sí, lo maltratas. Y sabrás que hay nos que son imprescindibles. No hagas caso a las voces que siempre te piden que digas que sí, que siempre te piden que ayudes, que siempre te piden que seas bueno, buena. Decídete a actuar en tu realidad. Y tu realidad significa pensar si el sí te beneficia a ti y a la otra persona, o el sí te perjudica a ti y a la otra persona porque la conviertes en dependiente, en explotadora, en una persona que no utiliza sus capacidades para crecer, no lo sé. Cada caso hay que mirarlo uno a uno. Pero para mí esta idea de hoy es fundamental. Hay una voz que te ha hecho creer que no tienes derecho a decir que no. Y es al revés. Hay muchos nos que son un signo de amor. Y si dijeras sí, estaría maltratándome a mí y a los demás. Y eso no debes permitirlo. ¡Wow! Ojalá puedas desenmascarar esta voz. Si quieres, nos vemos mañana en el siguiente audio. Y hoy, que es martes, podrás ver en directo o luego en diferido la sesión en la que explico qué vamos a hacer la semana que viene y por qué.